El mar bautiza, el mar bautiza, a todos los infelices. Pero el perdón por igual. Pero el perdón, la caducidad de las culpas, tiene una sola fecha. Pero el perdón es un hueso humano. La caducidad de las culpas tiene una sola fecha. La muerte. La muerte. El mar ayuda. El mar ayuda. La sal colabora. La sal colabora. Pero la plasticidad del asco es puramente intestina. El mar es un aliado fiable. Pero también es un verdugo implacable. El mar bautiza a todos, los infelices. Pero igual, el perdón es un hueso. Pero el perdón es un la caducidad humano. De las culpas, la caducidad de las culpas tiene una sola fecha. El mar ayuda. La sal ayuda. El mar bautiza a todos los infelices por igual. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba. El mar bautiza a todos los infelices por igual. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. Là on n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Sale parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire.